Contemporary flood. Uno debe admirarse no por los que conoce vivos, que son vanidad, si creemos que su fascinación se escribe en la historia, sino por los que conocemos por la historia, al comprobar que es ahí donde se encuentra la vida. Era una frase en recuerdo de Stanislao Zuleta. Buscaré una novia maoísta de verdad, joven, entusiasta. Le explicaré que aunque es inhumano privar de la sexualidad a cualquier ser humano por la prisión o por el puritanismo, es decir, que aunque es imperativo el vivir sexualmente, el tener pareja y realizar toda esa pantomima de la belleza, de las sensaciones y de la comunicación de los sexos, una existencia que no tenga estudio y lectura, que consista, como ha consistido mi relación con Jean, solamente en el coito y la atormentada espera del coito, es una existencia consistente en locura, por ausencia del referente exterior que da el estudio. Así establecido los postulados de la necesidad de estudio, mi relación con mi nueva pareja permitirá que yo recupere mis libros que quedaron en el taller de París y que son, y que ambos evolucionemos intelectualmente en vez de agredirnos verbalmente en la ya conocida espiral de la violencia. Asimismo, el maoísmo de mi pareja hará que la violencia se emplee en la lucha de clases, única trascendencia productora de sentido en este mundo apocalíptico. Es la hora de los perros y sus amos, amigos invasivos y dogmáticos. Ayer fueron otros, más pijos, pero a esta hora, la hora de las perras o perritas y perros o perruchos y la hora de loros o periquitos humanos siempre tíos. Cuando me cruzo con algunos saudíes falócratas y yihadistas franceses de vacaciones islamistas en Granada, en la carrera del Darro me dan ganas de gritar Peshmerga para que todo el mundo entienda lo que están haciendo a su civilización. Cuando esta había querido gustar las mieles de la democracia social. Bueno, quito lo de los saudíes y yihadistas franceses porque es un poco delirante. Ok, estoy corrigiendo el texto, ¿eh? Para mí el intercambio cultural no tiene forma fija. No deis más información que la que el otro necesite, y si la puede necesitar es que la necesita, dice el superego o facha interior, un discurso donde cuenta más el tono imperativo que la coherencia semántica o intelectual de lo dicho. Bueno, los no tan jóvenes musulmanes que por resorte manifestaron una turbia amenaza a mi paso delante del shawarma, volviendo tarde de una fiesta con mucho de santería, descamisado en púrpura carmín, con un globo azul en la mano y acompañado de dos amigas colombianas, era el cumpleaños de Durenka, la viuda de Alascoy, artista, cantante ella misma. Estaban como tantos pobres en Francia, comidos. ¿Qué va yo? Son puntos suspensivos. Disculpen, lectores y lectoras, voy a empezar por el principio. Algo muy oscuro ejercen los dogmatismos. Bueno, esto me lo salto, ¿eh? Lo voy a quitar. Tontería teórica. Pero hay una cierta masa amarga que es triturada por sus productos de extrema derecha. Y esa masa es de fabricación francesa. Pero en ciudades de turismo francés como Granada se dan ciertamente gestos que fuera de aquí solamente se ven en Saint-Saint-Denis, observados por mí en Pantin y Aubervilliers, y más tarde, después de la masacre del Bataclan, a aires de conciliábulo en puestos de hamburguesas de París intramuros. Aunque todo fue un sact, un instante fugaz. Posiblemente su gesto de amenaza fue inconsciente, por reflejo. También pienso que no se trataba necesariamente de integristas, sino por el contrario se podía pensar que fuesen fans, disgustados o haters, quizás artistas que se saben ignorados por mi perfil y que manifiestan celos profesionales. Podría ser que mi ruptura con Marga fuese ya manifiesta a ojos del público y que se hubiese difundido como un drama en vivo en la medida en que Margarita siempre insistió en que si con Robert había vivido su Margarita y el maestro, conmigo se trataba de vivir Fausto y Margarita, que también era la obra representada en Sevilla por la Fura del Svaus y en la que ella había tenido algo que ver. Ahora bien, la obra de Marga era un drama social de dimensiones guerreras en el que los fans estaban implicados a fondo, un espejo de interpretación que solo podía terminar en el linchamiento del uno o la otra. Quizás ese fue el respingo que pegaron los que estaban ya de larga tertulia en el shawarma y nada más. Donde veo más vitalidad en comis recientes en el Génesis de Robert Crumb. Espero que va bien. En el cumple de ayer, fiesta flamenca, canto lírico decadente y cíngaro, santería afroamericana profunda que deja marcado. Bailé mucho y me dijeron, Manuel, estás sembrado y que volviese contigo. No sé qué quiere decir sembrado. Yo no me acordaba de que Teresa, que vive con Durenka, nos había invitado a Margarita, a Luis y a mí al festejo que pensaba preparar para el cumpleaños de Durenka. A Marga le parecían maneras y conexiones propias del siglo XIX. Teresa solamente podía verse reducida a ser figura de mucamo. Su creatividad se volvía anécdota reprimida por el recuerdo. No fue así en la fiesta. Teresa, efectivamente, empezó por presentar con ceremonia y oraciones los platos que había cocinado, pero pronto su sensualidad de mujer negra imperativa e iniciada en su religión la presentó a mi sensibilidad como el eje de todo el movimiento colectivo de la fiesta, al margen del género de música que en cada momento se conjugó. Durenka, vestida de largo blanco, con el fular encarnado, hacía pensar en una figura semiyacente de Klimt o de Puvis de Chavannes, o de ciertas visiones de Gustave Moreau. Los componentes de la fiesta hubiéramos dado cuerpo a un capítulo de Rostros Ocultos, la novela de ajedrez de Salvador Dalí, o de cualquier otra novela en ajedrez, como las que escribía el marido de Durenka. Cuento incluyéndome dos pintores entre los personajes que se me presentaron abiertos. El otro pintor era Arturo, que conozco desde los años 90, habiendo una cierta sincronía entre la carrera de pintor de él y la mía, al tiempo que una desconexión durante el tiempo entre los 90 y la actualidad. Arturo supondría una sorprendente novela psicológica. Es un personaje de Paul Auster, pero supera para mí el débil encanto de esas novelas, ya que conocerlo de verdad es participar de un estado similar a la excitación y la perplejidad. Esa mezcla es en realidad la alegría de volverlo a ver, de verlo tan guapo como siempre, tan glamuroso. He incurrido en el defecto de cifrar en masculino la pintura, y hace mucho tiempo que no razonaba así, antes de conocer a la madre de mi hijo, pintora, que fue quien me avisó por teléfono de que la fiesta comenzaba. Casualmente yo estaba cerca de Pavaneras, cargando el móvil y en conferencia con Bert, a la que necesitaba oír por sentir un gran vacío. El bocadillo de jamón que me comí antes ocupaba extrañamente ese vacío y yo sentía náuseas. Puede ser que llevar jamón porcino en el estómago en un locutorio halal me sometiese a la cólera de Alá, pero solamente si una onda de esas entraba, porque el personal school siempre allí, antes de subir Pavaneras, fue en el propio locutorio donde encontré el perfume de aceite de argán para regalarle a Durenka. Creo que había al menos otra pintora más, sin contar el hecho de que la festejada anfitriona es una gran pintora y que sus cuadros y los de su hijo Alexis agenciaban la decoración de todos los cuartos, además de los altares de santería con elementos budistas y velas encendidas, en los que se puede pensar que Teresa tiene un ascendente. De las mujeres guapas o interesantes, me da pudor o me falta la fuerza para la descripción individual, me atengo al rasgo sufí de toda fiesta granadina. No veas. La escribiré panorámica a la pamoazón leve y trémula, pero la mirada viva y despierta a todas las conversaciones, las nalgas de Teresa que accidentalmente permanecieron delante de mi cara, piel de ébano en la sombra o de roble pulido, veladas por muselina vainilla, y que remiten a la parte indígena americana del mestizaje santero. Esa nalga pequeña y cadera breve de la India, que son similares también en Extremo Oriente. La figura ancestral de Teresa sentada al pie de la danza, con sus piernas ligeras, el tacón y la punta posadas en elegante inmovilidad. La testa melenuda de cacique y chamana de la Orinoquía, la elasticidad de las mujeres negras. Estuve durante toda la fiesta en conversación amigable con una colombiana de voz ronca, mujer angulosa, con los ojitos rayados y los pómulos marcados del sustrato indígena, y el andar enérgico del trabajador americano en general. Ella añadía a esos aires una gracia personal, un serio entusiasmo y una susceptibilidad leal. En algún momento estuvimos fuera tomando el aire en el campo del príncipe, ella y yo. Encadenaba con encontrarme a Arturo en la ventana posándome un canuto y nuestra comparación de nuestras ventas, él pagado en francos suizos y yo en coronas noruegas para algunos de nuestros cuadros vendidos. Esa misma acera y dos treintañeros que se creen adolescentes, que suben a por mí desde que me ven y me piden tabaco. En tono insultante yo busco y descubro que el paquete que guardo está vacío ya y les doy el cigarrillo que estaba fumando. Sigue la panorámica sobre racimos de mujeres, una mujer que besé al despedirme un poco más cerca de la boca que de cada lado de la cara, bien plantada y con la actitud de alguien serio, leído, pero también galante y con estilo. Un extraño drama, un hombre guapo, sufí converso, es decir, nacido cristiano, perteneciente a una de esas comunidades españolas de musulmanes estetas y postmodernos. Llega entregando con precipitación varios regalos, posa para unas fotos de grupo y va sintiéndose incomodado por algún trastorno quizá digestivo. El guitarrista flamenco y también cantante es un rubicundo gitano rubio de Algeciras que vive en Granada, juvenil, nervioso, expresivo y mesmerizante. Japonés, que creo que filmó alguna secuencia y que el mexicano sacó a bailar. Estaba la albaceinera de nacimiento con su hijo y su marido, vestida de hada y maquillada con col, unos ojazos y una voz en la que gime la hermana del alma, para mi oído, educado en el mismo barrio. Una cubana joven, estudiante de arte, de rasgos muy africanos, fina como silueta, sonrisa candorosa y atención a todo lo que se decía o se indicaba en una u otra parte. Varias veces vino a hablarme un mexicano arrugado de cara y de larga melena cana, era una combinación de Einstein y jefe indio. Filosofía chamánica con la que evidentemente siempre estoy de acuerdo. Empezó a dar golpecitos con un dedo en mi frente y en la de cada uno y cada una, y se iba volviendo insistente. Finalmente encontró un sitio donde posarse y quedó quieto y pensativo, incrustado cerca de Durenca. Parecía una gárgola precolombina. No me importaría volver a platicar. Transmitía alegría, a pesar de su ciclo maníaco, sin mayor gravedad aparente. Había muchachas de 30 años, bonitas y tímidas, vestidas en general de vestidos negros de nacionalidades diversas, la española incluida. Llevo largo tiempo olvidando una cosa, la no concordancia radical del modelo político adoptado por el hijo de Durenca, Alexis, con el de algunos de nosotros, todo esto sobreentendido, nunca dicho, y que posiblemente hubiese sido un choque encontrarlo en la fiesta y que el retraso de Alexis estuviese originado por esa discrepancia incómoda. Ella estaba muy fumada y en el hiper quería en día de compras que pagásemos por turno, pero que los piñones los rodásemos juntos, porque el precio era desproporcionado. A mí me parecía peligroso con la onda que llevábamos robar piñones. Un piñón es un año de prisión, pero con un bote entero no vuelve a ver el día. Y eso que el bote es chico, pero al precio que están. Decía la ceniza de mi cigarro, habitada aún por el fuego, ser máscara mexicana de calavera, al pensamiento de ella que venía en la calada. Se lo diré dulcemente un otoño remoto si no me muero. Los tiempos en que crecimos, la galerista Juana de Aizpuru estaba en los pensamientos. Nosotros éramos pobres y jóvenes, muy jóvenes.